En los 80, el recorrido que nos debemos, que siempre tenemos en nuestra memoria y que nos genera una nostalgia importante. La década de 1980. Comenzó el 1 de enero de 1980 y finalizó el 31 de diciembre de 1989. El inicio de este decenio está marcado por el aumento de las tensiones en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza nuclear se hace cada vez más patente que nunca, por lo que a mediados de la década se produce un acercamiento entre los dos bloques que se ve favorecido principalmente por las políticas conocidas en Occidente como Glasnost y Perestroika del mandatario soviético Mijaíl Gorbachov. En el plano económico, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, presenta una serie de medidas económicas de libre mercado, popularmente conocidas como Reaganomics o Reaganomanía, que sientan las bases de la economía neoliberal de los años venideros. Por otra parte, las diferencias en el desarrollo entre los diferentes pueblos del mundo se evidencian con la hambruna que devasta varios países de África. En Etiopía, la situación se torna particularmente dramática debido a la sequía. Países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán y Singapur, así como la región de Hong Kong, experimentan un rápido desarrollo industrial que no se detendría durante el resto del siglo. La existencia del SIDA se hace pública por primera vez en junio de 1981 y acabará presentándose ante todo el mundo como una epidemia de enormes proporciones. Chernobyl, localidad ucraniana al norte de Kiev, se convierte en el símbolo de la incapacidad del hombre para controlar el monstruo que ha creado, el riesgo continuo de la inapelable de la tecnología nuclear. La catástrofe nuclear contamina toda la región y provoca una lluvia radiactiva en amplias zonas de Europa. En 1985, México vive el peor terremoto de su historia. El terremoto de México, con magnitud de 8.1 grados en la escala Richter, que dejó más de 10.000 víctimas. También en 1985 se produjo la tragedia de Armero, en Colombia, tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, dejando un saldo de más de 30.000 fallecidos. Otro aspecto importante de esta década fueron los desaparecidos forzadamente en Latinoamérica que habían comenzado en la década anterior. Perú salía del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que por 11 años se había sucedido, y retomaba la democracia de forma un poco dictatorial. Se enfrenta a la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, que inicia su lucha armada en Ayacucho y que poco a poco fue incursionando en la capital. En 1983 vuelve la democracia a la Argentina de forma insegura, luego de que el año anterior fuera la guerra de las Malvinas y resultaran derrotados nuestro país, asume el presidente Raúl Alfonsín la presidencia. En 1985 se condena en el juicio de las juntas a los represores de la dictadura militar, siendo Argentina el primer y único país latinoamericano en hacerlo. Tras 15 años de dictadura militar, los chilenos vuelven a las urnas en 1988 para decidir la continuidad del general Augusto Pinochet en el gobierno. El plebiscito les fue adverso y la democracia vuelve en forma segura en 1990. En El terrorismo internacional que se venía presentando desde la década anterior se intensifica y los Estados Unidos bombardean a Libia de Muammar Gaddafi como represalia por los ataques terroristas supuestamente patrocinados por ese país. Conflictos bélicos iniciados a finales de la década de 1970 tienen continuidad como la guerra afgano-soviética, conflicto en el que interviene la Unión Soviética para apoyar al gobierno afgano en su lucha contra los mujahidíes, apoyados estos últimos por Estados Unidos. En Nicaragua también continúa desde fines de los años 1970 la revolución sandinista y su contraparte para contrarrestarla, la conocida como Contra Nicaragüense, financiada por Estados Unidos. Otros conflictos inician en esta década, como la invasión de Granada y de Panamá. En 1980 en Asia se desata la guerra de Irak contra Irán, conflicto que va a durar hasta 1988 y en la que ambos países enfrentados se declararon ganadores. En 1989, la Unión Soviética y el bloque soviético en general se encuentran más debilitados que nunca. En noviembre, el muro de Berlín, que encarnaba la división de dicha ciudad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue demolido por los propios berlinenses, dando con ello el golpe de gracia a la era soviética y convirtiéndose en el símbolo de las revoluciones de 1989 en los países de Europa del Este. El ámbito cultural, esta década lo que tuvo muchos seguidores, su estilo de vida, como la moda, la música y las exhibiciones televisivas, y el séptimo arte, es decir, el cine, exclusivas en la opinión de muchos admiradores de ese decenio. Los videojuegos también se hacen cada vez más populares y comienzan a extenderse como toda una nueva cultura. Resumen principal de los acontecimientos históricos del 1980 a 1989. Esta década que nos tiene absolutamente impactados. Encontrarte en algún lugar. Entre 1980 y 1984 hubo un boicot en los Juegos Olímpicos. Hubo dos grandes boicots en los Juegos Olímpicos. En la guerra y en el contexto de la Guerra Fría fue esto. En 1980, de ese verano, se realizaron en Moscú, en Estados Unidos, producto de la presencia soviética en la guerra de Afganistán, procedió a boicotear los Juegos, donde junto a Estados Unidos, otros 65 países se abstuvieron de participar de los Juegos, provocando la más baja presencia de países desde los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne. Otros países, como Australia y Reino Unido, dejaron a sus atletas participar bajo bandera olímpica. En los Juegos Olímpicos del verano de 1984 en Los Ángeles, fue el bloque comunista aliado a la Unión Soviética, a excepción de Rumania, quienes decidieron boicotear esta edición de los Juegos. Entre los años 1980 y 1988, la guerra Irán-Irak sucedió desde el 22 de septiembre de 1980, donde tropas iraquíes invadieron Irán, provocando una guerra que ha sucedido un desgaste que ha sido comparado con sus tácticas en las tácticas de la Primera Guerra Mundial, por el uso de trinchera, cargas de bayoneta, alambres de púas, armas químicas y una gran cantidad de bajas de ambos lados. Esta guerra termina el 20 de agosto de 1988 con 1 millón de muertos y con los dos países adjudicándose la victoria. Así es que el 20 de enero de 1981 comienza la era Reagan en Estados Unidos. Accede a la presidencia el republicano Ronald Reagan, luego de su campaña electoral, el orgullo nacional, la defensa de los valores tradicionales y el patriotismo, bajo la promesa de reconducir al país hacia el rol de potencia mundial, Reagan permanece en el cargo 8 años. En 1981, también el 13 de mayo, el Juan Pablo II sufre un intento de asesinato. Resulta gravemente herido en un atentado cometido en la Plaza de San Pedro de Roma, del que no obstante se recuperó satisfactoriamente. El autor Mehmet Ali Agca, un joven extremista de nacionalidad turca, pasó varios años encarcelado en una prisión cerca de Roma por este triste suceso. En 1982, la Guerra de Malvinas y el fin de la dictadura argentina. Las Fuerzas Armadas Argentinas invaden las Islas Malvinas, o intentan recuperarla, acá está puesto, invaden las Islas Malvinas, y el Reino Unido generan una guerra que duraría desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982, con un saldo de 907 muertos. La derrota de Argentina en esta guerra termina con la renuncia del presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, y asumiría interinamente Alfredo Sanchín, para luego tomar la presidencia argentina Reinaldo Vignone, quien finalmente convocaría elecciones para 1983, cuando se retorna la democracia, que es un poco producto de la derrota argentina en la guerra de Malvinas. Cuando Vignone convoca elecciones para el 30 de octubre de 1983, quien resulta vencedor es el candidato de la Unión Cívica Radical, que era Raúl Alfonsín, quien asume el poder el 10 de diciembre de 1983, retornando el país hacia la democracia. En 1985, Mijaíl Gorbachev se vuelve líder de la Unión Soviética. El 11 de marzo de 1985, el Partido Comunista de la Unión Soviética nombra secretario general a Mijaíl Gorbachev con tan solo 54 años, siendo el más joven en ostentar el cargo desde Lenin. Con su ascenso al poder, comenzaron un plan ambicioso de reformas conocido como la Omskornie. Dentro de las que se encontraban la reforma del sistema político, como el denominado Glasnost, y la del sistema económico bajo el nombre de Perestroika. Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, un perro. Y cuando llegaste me miraste y me que todo se imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un golpe en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Berizodigital.com 1985 y problemas por duplicado para Colombia. Así es que el 6 de noviembre de 1985, por un comando de guerrilleros denominado Movimiento 19, fue tomado por asalto el Palacio de Justicia de Bogotá. El M-19 tuvo cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la Recreación Política Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. Además, Colombia ese mismo año tuvo la tragedia de Armero. Este fue un desastre natural propio de la erupción del volcán Nevado de Ruiz del 13 de noviembre de 1985, casi cerca a esta situación anterior que estábamos comentando. Afectó a los departamentos de Caldas, Tolima y Colombia. Tras 69 años de inactividad, entró en erupción y tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de la los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando cuatro lares, es decir, flujos de lodo, tierra y escombros, productos de la actividad volcánica que descendieron por las laderas del Nevado a 60 kilómetros por hora. Los lares aumentaron su velocidad y en los barrancos y se encaminaron hacia los cauces de los seis ríos que nacían del volcán. La población de Armero, publicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lares, muriendo más de 30.000 personas. Quédate en berizodigital.com. En 1986, el desastre nuclear de Chernóbil Este accidente sucedió en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad Pripyat, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Considerado como, junto al accidente nuclear de Fukushima 1 en Japón en 2011, como el gas más grave a escala internacional de accidentes nucleares, es decir, de nivel 7, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de la humanidad. En 1986, en Chile, hay un intento de asesinato de Augusto Pinochet. Esto sucede el 7 de septiembre de 1986, durante la dictadura militar chilena en contra de su líder, el general Augusto Pinochet. There's only you in my life. Los hechos ocurrieron en la cuesta de Achupallas, camino del Cajón del Maipo, a 40 kilómetros de Santiago. Pinochet sufrió un ataque armado mientras regresaba de un fin de semana de descanso de su residencia, el Melocotón. El ataque, llevado a cabo por la organización armada de extrema izquierda denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, terminó con 5 muertos, 11 heridos, y sin embargo el Frente no logró su objetivo y Pinochet se mantuvo con vida. Triunfo del No en Chile, en 1988. El plebiscito nacional de Chile de 1988 fue un referéndum realizado en ese país el miércoles 5 de octubre, durante la dictadura militar, en aplicación de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de 1980. Este plebiscito llevó a cabo para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. El universo electoral habilitado para votar entonces ascendió a 7 millones y medio de personas. Del total de votos válidos, el resultado fue el 44% por el sí y el de 55%, casi 56% por el no del total de votos escrutados. Conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución, el triunfo del No implicó la convocatoria para 1989 elecciones democráticas, conjuntamente de presidente y parlamentarios, que condujeron tanto al fin de la dictadura como al comienzo del nuevo periodo llamado Transición a la Democracia. Thank you. Quédate en berizodigital.com. Y así se termina esta década, queridos amigos, con la caída del muro de Berlín, la noche del jueves 9 de noviembre al viernes 10 de noviembre se produce la caída del muro de Berlín. Lo que haría suponer el fin de la Guerra Fría y la reunificación de las Alemanias, o de Alemania. Este hecho concuerda con las revoluciones de 1989 que pusieron fin a aproximadamente 40 años de gobiernos comunistas en Europa del Este. Así es que en el año 1980, Polonia crea el sindicato Solidarność de Lech Walesa, se da la matanza de Bolonia en manos de un grupo de extrema derecha, Ordi Nuevo Ordo, Irak invade Irán, se da el asesinato de San Salvador, Oscar Romero, el arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, e inicia la Primera Guerra Civil en El Salvador. Se da también en el año 1980 la primera conferencia, la primera conferencia de la historia. Aparecen los primeros teléfonos públicos con tarjeta. Se edita En el nombre de la rosa y de Umberto Eco, y fallece John Lennon, el ex famoso integrante de la banda The Beatles, que fue muerto en manos de un fan. Y en 1980 también empezaba a cambiar el mundo de la música. Y parte de ese cambio, sin ningún lugar a dudas, fue el grupo inglés Duran Duran. Así es que en el año 1981 ingresa a Grecia a la Comunidad Europea. Ronald Reagan toma posesión como presidente de Estados Unidos. Se dimite al presidente del gobierno español, Adolfo Suárez. El presidente estadounidense Ronald Reagan sufre un intento de asesinato. Fracasa el intento de golpe de Estado de España. El socialista François Mitterrand es elegido como presidente de la República Francesa. El Papa Juan Pablo II sufre un intento de asesinato. También fallece Rómulo Betancourt, el fundador de la democracia venezolana. También es asesinado Anwar el Assad, presidente de Egipto. Fallece Jaime Roldós, presidente del Ecuador, en un accidente aéreo. Se comienza a comercializar también el primer ordenador personal de IBM, es decir, en formato de PC, y se sintetiza por primera vez un gen humano en el Reino Unido. Esto sucedía en el mundo en el año 1981. Y seguimos acompañándote en BerizzoDigital.com haciendo una recorrida por el mundo en los años 80. Por ese año se escuchaba The Police con Mensaje en una botella. En berizodigital.com. Llegamos al año 1982, año en el que Israel restituye el Sinaí a Egipto. También sucedió una masacre de civiles en el campo de refugiados de Catalia y Sabra. Sucede la guerra en las Islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido. El socialista Felipe González vence por mayoría absoluta en las elecciones de España en el año 1982. Roger Halbwaite implanta con éxito el primer corazón artificial en los Estados Unidos. Los estadounidenses Bristol y Palmitter obtienen ratones gigantes mediante manipulación genética. Este año es el año en el que el disco de Michael Jackson, Thriller, se convierte en el más vendido de la historia. Y también es donde Steinle Prusiner descubre los priones. Quédate en berizodigital.com. Quédate en berizodigital.com. Bachillerato pedagógico y el carnet de un club vecino. Una estampita por las dudas, que el óleo se pase de vivo. La imagen de mamá y papá en cama. Un póster de Jagger, un Cristo retratado, harto de estar colgado, el sueño eterno de un marido fiel, o que al menos le haga bien el verso. La desgracia de la tía Inés, que a los 16 se fue con un marinero griego. El juego de ya no me toques, y por dentro te estás muriendo. Vas a ver cuando esta noche llegue a casa, papá. Y así llegamos a 1983. Es el final del proceso de reorganización nacional en la República Argentina. Se retorna a la democracia y resulta elegido como presidente de nuestro país, Raúl Alfonsín. En Estados Unidos comienza la iniciativa de defensa estratégica denominada la Guerra de las Galaxias por Ronald Reagan. Atentado contra los cuarteles de Beirut en 1983. Se estrena a nivel mundial Thriller, el video musical de Michael Jackson, considerado el video más exitoso por la asociación Guinness World Records. En Filipinas asesinan a Benigno Aquino en la zona de Manila. Roberto Gallo y Luke Container identifican el virus del SIDA. Y se pone por fin en servicio el JET, que es el reactor europeo para el estudio de la fusión termonuclear controlada. Temas del año 1983 que sucedieron en nuestro país y en el mundo. Y de paso compartimos la mejor música de los años 80 de Argentina y del mundo. Es la mejor excusa, es la mejor excusa, un paseo por los 80 en el túnel del tiempo. El asesinato de Indira Gandhi, la primera ministra de la India, sucede en 1984, cuando el ministro de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, es asesinado también por miembros del cartel de Medellín en Bogotá, en Colombia. Entre 1984 y 1985 se genera una huelga general de mineros en el Reino Unido y también Svetlana Savitskaya es la primera mujer que se pasea por el espacio. También fue el nacimiento del primer bebé de probeta a partir de un embrión congelado. Esto sucedió en Australia. Una fuga de gas letal en una fábrica Bhopal, en la India, provocó la muerte de más de 30.000 personas también en el año 1984. Y se firma el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, que puso fin de una vez por todas al conflicto, al largo conflicto que se había sucedido entre nuestros dos países hermanos por el conflicto del Beagle. Quédate en berizodigital.com. Así es que en 1985, Mijaíl Gorbachov es elegido secretario general de la Unión Soviética. También se crea la Fundación para el Software Libre por Richard Stallman y otros activistas del software libre. Año en que Brasil también retoma la democracia en una forma relativamente segura. Después de 12 años militar, llega la democracia en la República Oriental del Uruguay y asume la presidencia Julio María Sanguinetti. Alguien Así llegamos al año 1986, donde España y Portugal se vuelven miembros de pleno derecho de la Comunidad Europea. También el transbordador Challenger se desintegra en segundos después del despegue. También sucede el asesinato de Olof Palme, el exministro sueco. Año también 1986, en que Estados Unidos bombardea a Libia. Y también se sucede la catástrofe nuclear tras el accidente de Chernóbil. En junio, la banda terrorista ETA realiza el atentado de la Plaza de la República Dominicana. Estalla el escándalo Intergate en los Estados Unidos. Un terremoto en San Salvador provoca la muerte de más de 1.500 personas. Sobrevuela en el año 1986 también el cometa Halley por 5 sondas espaciales. También es puesta en servicio la estación espacial Mir por la Unión Soviética. Y Stine Holzen clona por primera vez el embrión de una oveja, la recordada y nunca bien ponderada oveja Dolly. En 1988 también el atleta canadiense Ben Johnson es desposeído de su medalla de oro de prueba de 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Seúl por doping positivo. Y la farmacéutica Roswell Uclaf consigue la aprobación de la píldora abortiva sintetizada por George Teutsch en 1980. Un recorrido por los 80. Y en 1989, por fin, terminando la década, se produce el caracazo contra el recién electo presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que se saldó con 290 muertos y 3.000 desaparecidos. También en 1989 se retiran las tropas soviéticas de Afganistán y de las tropas vietnamitas de Camboya. También muere el emperador Showa de Japón, lo sucede su hijo Akihito. Represión y matanza en la plaza Tiananmen de Pekín, en China. Este año también, en 1989, es elegido Carlos Menem presidente de la República Argentina. También se da un golpe de Estado en Paraguay con la consecuente caída del régimen militar del presidente Alfredo Stroessner, luego de gobernar casi 35 años. Entonces es que retorna la democracia, pero de una forma relativamente segura. En 1989 también hay una brutal ofensiva terrorista del cartel de Medellín en Colombia. Hay un magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Asesinadas 107 personas en un atentado en un Boeing 727 de Avianca. Fue arrebatada la vida a 60 personas en un ataque terrorista del DAS en Bogotá. También se abatió al cartel, a Gonzalo Rodríguez Gacha, del miembro del cartel de Medellín. Los Estados Unidos, por su parte, invade Panamá con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto de Panamá. La NASA en este año lanza sondas espaciales denominadas Galileo y Magallanes. Y es la desaparición de ARPANET y el desarrollo de la Internet. Otro otros acontecimientos de 1989 es que sale a la venta la Game Boy de Nintendo, el primer juego de consola portátil. Y la Sega Mega Drive Genesis también de Sega, como uno de los juegos que se pueden utilizar en forma individual. Quédate en berizodigital.com. Siguiendo de recorrida por los años 80, es la música de un detective suelto en Hollywood, Axel Leaf. Quédate en berizodigital.com. Banda de sonido de la película Buscando a Susan, donde Madonna se lució sus dotes de actorales. Y el tema es Into the Groove, de la banda de sonido de Buscando a Susan. Estaba Madonna, entre otras grandes figuras, como era Rosanna Arquette, Adam King, Will Patton, entre otros, en Buscando desesperadamente a Susan. El poder del amor de Huey and the News, banda de sonido de Back to the Future, Volver al Futuro. Power of Love, el poder del amor, simplemente conocido como Power of Love, sencillo de 1985 de la banda estadounidense pop rock Huey and the News, compuesta y presentada para la exitosa película Back to the Future. La canción fue primer número uno del grupo en los Billboard Hot 100 y el segundo en alcanzar la cima del Top Rock Tracks. Fue un éxito en Reino Unido, ya que estuvo en el UK Single Chart, donde había sido publicado como parte del cuarto álbum de estudio de la banda Huey and the News, 4. Y y recibió una nominación al premio Oscar como mejor canción original, pero perdió contra Say You, Say Me del artista Lionel Richie. La canción aparece en el principio de Back to the Future cuando Martin McFly se dirige a la escuela en su patineta. Luego McFly y su grupo tocan una versión de hard rock de Power of Love para una audición en Battle of the Bands, donde un maestro interpretado por el mismo Hugh Lewis es quien juzga y rechaza su forma de tocar. Cuando Martin regresa al barrio también se puede escuchar la canción. En la escuela, en Back to the Future 2, durante 2015, Martin intenta tocar la canción con su guitarra, pero justo después de ser despedido, pero termina tocándola pésimamente debido a un accidente que sufrió en la mano en 1985 con un Rolls Royce. Irene Cara hacía What a Feeling, que es la banda de sonido de la recordada película Flashdance. Una película estadounidense del año 1983, dirigida por Adrian Lane y protagonizada por Jennifer Beals. Una de las películas más taquilleras de la década de 1980 y es también considerada un clásico de la década. Además de ser galardonada por los premios Oscar, BAFTA, Globo de Oro y Grammy, entre otros. Fue la primera en colaboración entre los productores Dan Simpson y Jerry Buckingham. La presentación de algunas secuencias de baile fue una fuente de influencia para otras películas como Footloose, Purple Rain y Top Gun, la producción más famosa de Simpson and Bruckheimer. También fue uno de los grandes estrenos de Adrian Lane, quien construyó una reputación como director de comerciales para televisión a partir de esta película. Las elaboradas secuencias de baile de Alex fueron realizadas casi en su totalidad por la bailarina francesa Marianne Jean. Y esta es Dennis Williams con Let's Give Me Funny Boy, que es un tema que aparece en el film Footloose. Quédate en berizodigital.com. We'll Together in Electric Dreams es una canción del cantante y compositor Phil Hockey, cantante del grupo Human League, y el compositor y productor italiano Giorgio Moroder. Ambos compusieron la canción y la grabaron para la banda de sonido original de la película de 1984, Electric Dreams. La película Electric Dreams es la primera obra completa del director Steve Barron. Su trabajo anterior incluía la concepción y dirección de varios videos musicales innovadores a principios de 1980. Su mayor éxito hasta entonces había sido como director de un video musical de Human League llamado Don't You Want Me en 1981, que ayudó a que el sencillo se volviera número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Quédate en berizodigital.com. Este es Glenn Frey con The Heat Is On, banda original de sonido de la película Un Super Detective Suelto en Hollywood. Holding for a Hero, es decir, necesitamos un héroe, decía Bonnie Tyler, que fue compuesto para la banda de sonido de la película Footloose, también con estos grandes éxitos que presenta esta banda de sonido. Más tarde aparece en su álbum de estudio Secret Dreams and Forbidden Fire, en 1986. La canción fue escrita por Gene Steinman y Dean Pitchford. Inicialmente la canción apenas alcanzó el top 100 en las listas de sencillos de Reino Unido, pero llegó al número 2 y al año siguiente y volvió a entrar a las listas nuevamente en 1991, alcanzando el puesto número 69. La canción solo alcanza el número 1 en las listas de sencillo en Irlanda para el 28 de septiembre del año 1985. Maniac es una canción de Michael Cimbello publicada como primer sencillo de su álbum Bossa Nova Hotel, utilizada en la película Flashdance, ambos de 1983. Esta canción fue inspirada en la película de terror Maniac, que trataba sobre un asesino en serie que acechaba a sus víctimas en la ciudad de Nueva York. Actualmente ha sido versionada por el grupo belga Dance Inc. La canción, aunque interpretada por Milk Inn, conserva prácticamente su música original sin apenas cambios. También ha sido reversionada por el grupo Firewind en su disco The Premonition del año 2008. El grupo mexicano OV7 grabó una versión en Spanglish de la canción titulada Nada es imposible. Además, hay una versión especial en la cual el grupo canta dicha canción a dueto con la cantante Gloria Trevi y filmaron un video musical. La banda argentina Habeas Pornus, en enero de 2018, reversionó la canción en el formato rock pesado. En el año 2019 apareció una nueva versión de esta canción en el álbum Monglow. La banda de metal alemana liderada por Tobias Sammet's Avantasia. En esta canción cuenta con la colaboración de Eric Martin, cantante de la banda de rock americana Mr. Big. En el año 2020, por último, la banda Racing Insane de heavy metal del norte de Alemania realizan también un cover de esta canción. Así es que Danger Sound, la canción de Kenny Loggins, que es una canción con música compuesta por Giorgio Moroder y la letra escrita por Tom Wildluck, cantante y compositor estadounidense. Kenny Loggins la grabó y la lanzó en 1986. La canción fue uno de los sencillos más exitosos de la banda sonora de la película estadounidense de 1986, Top Gun. Escuchás a Kenny Loggins en voces y guitarra rítmica, a Dan Huff en la guitarra principal, a Giorgio Moroder en sintetizadores, secuenciador y caja de ritmos, a Tom Wildhook en sintetizadores y a Tom Scott en el saxofón. Ahora sí es el turno de Kenny Loggins, pero con el tema principal de la banda de sonido, Footloose. El sonido Footloose también incluía temas de Dennis Williams, Bonnie Tyler, Shalamar, Sammy Hagar, Moving Pictures, entre otros. Pero claramente la más exitosa y la más reconocida fue Footloose. Corriendo el año 1984. Eye of Tiger, Ojo de Tigre, es un tema que de estilo de hard rock del grupo de rock estadounidense Survivor. Así pasaba y así lo escuchábamos de la banda de sonido de Rocky 3. Ahora son los Tears for Fears con Todos Quieren Dominar el Mundo. inside and out, and love's strange, so we learn the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Así es que Don't You Forget About Me, en español No Te Olvides de Mí, es una canción escrita para la banda de sonora de la película The Breakfast Club, interpretada por la banda escocesa Simple Minds en 1985. Los compositores fueron el productor británico Kate Forces, quien ganó un Oscar por Flashdance, What a Feeling con Irene Cara, y Stephen Schiff, guitarrista y compositor de la banda de Nina Hagen. El sencillo fue editado por la discográfica AIM Records el 20 de febrero de 1985 en Estados Unidos. En el Reino Unido se estrenó el 8 de abril. Como cara B se incluyó una extensa y desconocida pieza instrumental de Simple Minds denominada A Brass Band in African Chimes, que no conforma parte del álbum de la película. Don't You Forget About Me ha sido el mayor éxito comercial de la banda. Curiosamente, nunca se incluyó en ningún álbum de estudio oficial. Además de la banda sonora oficial de la película, solo aparece en sus álbumes recopilatorios posteriores. El sencillo vendió 6.5 millones de copias. Está incluido en la lista de 100 sencillos más vendidos en la historia de la música rock. John Parr es San Elmo Fire, el fuego de Elmo. Man in Motion, este es el nombre que se le dio a la canción para hacer banda de sonido de Saint Elmo's Fire. También este disco contiene canciones de Bill Squire, de John Anderson, de David Foster y de otros artistas reconocidos en el mundo por aquellos años de los 80. Y así hacemos una recorrida por los soundtracks más interesantes de los años 80. Al menos podemos mencionar que son los más exitosos. Step out into the street where all of the action is right. Visitate en berizodigital.com. Ahí estamos escuchando a Dan Hartman haciendo I Can Dream About You, como No Puedo Soñar Contigo, en español, como una de las bandas sonoras de la película del año 1984 llamada Streets, es decir, Calles of Fire, de fuego, Streets of Fire, interpretado por Dan Hartman. Recorremos las soundtracks, las bandas de sonido más importantes de los años 80. Berizodigital.com. Ray Parker Jr. con Ghostbusters, en español Cazafantasmas, una canción compuesta y lanzada en 1984 por el cantautor estadounidense Ray Parker Jr. y parte de la banda sonora de los Cazafantasmas, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson. Nominada a la mejor canción original en la 57 ceremonia de entrega de los premios Oscar, pero perdió ante la canción I Just Called to Say I Love You, solo llamé para decirte que te quiero, de Stevie Wonder. Una demanda relacionada con el plagio de Parker a la canción I Want a New Drug de Hillary in the News resultó en un acuerdo con Lewis. La batería de la canción proviene de una caja de ritmos Lindrum que fue utilizada para quien le diera a la canción un sentimiento serio y extraño al mismo tiempo. Quédate en berizodigital.com. Es el turno de Duran Duran para A View to a Kill, titulada Panorama para Matar en España, o En la mina de los asesinos, o Una vista para matar en Hispanoamérica. 14ª película de James Bond y la última de John Roger Moore interpretando al 007. Aunque el título es una adaptación del cuento de Ian Fleming, From a View to a Kill, la película es la cuarta película de Bond después de La espía que me amó, Moonraker y Octopussy, en tener un guión completamente original. En A View to a Kill, Bond se enfrenta a Max Zorin, un empresario que planea destruir el Silicon Valley de California. La película, producida por Albert Broccoli y Michael Wilson, quien también escribió el guión con Richard Maybaum. La tercera película de Bond, dirigida por John Glenn, y la última en la que apareció Louis Maxwell como Miss Moneypenny. Así es que View to a Kill fue lanzada en mayo de 1985. Fue un standalone y individual y sigue siendo la única canción de James Bond en haber alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100. En 1986, John Barry y Duran Duran fueron nominados para el Globo de Oro a la mejor canción original por A View to a Kill. La canción fue la última grabada por los 5 miembros originales de Duran Duran hasta su reunión en 2001. Se tocó en la actuación de 1985 en Live Aid en Filadelfia, su última actuación antes de su primera separación. Berizodigital.com. Thank you.